en Nicaragua. El Centro Humboldt presentó una propuesta de agenda ambiental que permita mejorar las condiciones actuales ante el alarmante estado de los bosques y reservas biológicas de ese país. También alertó de cambios importantes en el uso del suelo que podrían afectar el abastecimiento de agua. Hacemos enlace con el compañero Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua. El estado de los bosques en Nicaragua sigue siendo alarmante, de acuerdo a un estudio realizado por el Centro Humboldt, en el cual se encontró la desaparición de miles de hectáreas de bosque en las reservas de Bosaguas e Indio Maíz, así como otra gran cantidad arrasada para convertirlas en pasto para el ganado. Víctor Campos, director del Centro Humboldt, dijo que era alarmante la situación en que se encuentran los bosques en Nicaragua, lo cual puede provocar problemas de abastecimiento de agua y suelos infértiles. El bosque latifoliado se ha disminuido en 1.032.000 hectáreas entre el año 2011 y el año 2016. Un cuarto de esa superficie corresponde a las reservas de biosfera de Bosaguá y del sureste. Encontramos también de que la tasa de deforestación con respecto al periodo 1990-2000, que había identificado la FAO como de 3%, se duplicó para el periodo 2011-2016 al 6%. Realmente hemos tenido cambios importantes en el uso del suelo. La zona de pasto en el país incrementó en 1 millón de hectáreas. O sea, tenemos ahora una cantidad de que pasa los 2 millones de y pico de hectáreas de pasto. Y este pasto ha sustituido en muchos de los casos a bosque que estaba establecido. Debido a esto, nosotros planteamos que el eje ambiental debe ser priorizarse para este periodo hacia el 2020 y que debe de hacerse una estrategia nacional ambiental y un plan de acción también de ambiente que tome la cuenca de los Grandes Lagos y del río San Juan como la columna vertebral de la adaptación al cambio climático de nuestro país. El Centro Humboldt presentó una propuesta de agenda ambiental del año 2016 al 2020 que permita mejorar las condiciones actuales de los bosques en Nicaragua. Según el monitoreo de Humboldt, la reforestación del gobierno anunciada en 100.000 hectáreas aún no se percibe en el mapa de los bosques, seguramente porque no ha crecido o porque se ha descuidado. Humboldt también propone que se le asigne un 10% del presupuesto nacional a las instituciones que tienen que ver con el cuidado y la preservación del medio ambiente, porque hasta ahora el trabajo de estas instituciones es insuficiente. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.